Shadi-do-bi-da. Shadi-do-bi-da. Shadi-do-bi-da. Bueno, y ahora vamos a hablar de Haití, porque como ustedes saben, se realizaron las elecciones, unas elecciones que fueron denunciadas antes de hacerse, ya fueron denunciadas como que eran fraudulentas, incluso varios candidatos se bajaron, no participaron, y finalmente el domingo 25 de octubre las elecciones se realizaron, pero los resultados se conocieron recién la semana pasada, hace muy poquitos días, lo que ya también indica el clima que genera todo esto, que vos vas a votar un día y dos semanas después te enterás de los resultados. Y los resultados, obviamente, no favorecen a lo que de alguna manera se pensaba que podría generar un avance de posiciones críticas en Haití por todo lo que ha sucedido en todos estos años. Al contrario, los dos partidos que pasan al balotaje, que se va a hacer el 27 de diciembre, son partidos de derecha. Dos partidos que no representan a la al sentir de la mayoría de la población, que además no fue a votar, un bajísimo nivel de participación, como ya había ocurrido en la elección anterior, y que durante todo el comicio, a pesar de lo que dicen las agencias de noticias, a pesar de lo que informaron la mayoría de los medios, hubo mucha violencia, hubo quema de urnas, hubo gente baleada, hubo incluso manifestaciones en las cuales a las pocas horas de terminar los comicios salieron distintos partidarios de los grupos que estaban en la oposición al gobierno de Martelly y fueron baleados. Entre ellos murió un chico del partido de Petit de Salín, que es uno de los partidos que cuestionaba todos estos comicios. Evidentemente Haití, de esta manera, por esta vía electoral, por esta vía electoral amañada y con la complicidad de quienes están interviniendo, ocupando Haití, las tropas de las Naciones Unidas, también obviamente la influencia norteamericana, el llamado grupo Clinton, porque es Bill Clinton la figura de Estados Unidos que más aparece por Haití como si fuera su patio privado. Evidentemente no se soluciona absolutamente nada. Hay una cantidad enorme de militantes, de luchadores populares haitianos que prácticamente viven en la clandestinidad, y otra gente que está planteando que la solución viene por la acción directa, no por las elecciones, que no hay posibilidad de solucionar el conflicto, el prolongadísimo conflicto haitiano, que en la foto que podemos hacer más rápida podemos decir hambre, desocupación con porcentajes altísimos, falta de educación, falta de salud y por supuesto falta de vivienda. Todavía hay gente viviendo en las carpas que quedaron del terremoto, más la presencia militar de los invasores de las Naciones Unidas. Bueno, esto genera un clima que evidentemente no sirve ni se soluciona con un voto más o un voto menos. Eso justamente decía Henri Warrolén, el compañero nuestro del Comité Democrático Haitiano, que siempre nos informa sobre Haití, que cómo se puede llamar democracia o una votación democrática a un país que está ocupado por tropas de ocupación desde hace ya más de 10 años y que impiden el libre proceso de elección, ¿no? Henri también hablaba de que cuando se sepan los resultados de este próximo 27 de diciembre del balotaje, sin duda el pueblo no lo va a aceptar y va a salir a las calles a demostrar que es un fraude, que no está de acuerdo y que ha sido totalmente manipulado. Bueno, dicho todo esto, hay que decir que Jovenel Moïse del partido haitiano TET y el candidato Jude Celestin son los que van a pasar a este balotaje. La cantidad de gente que los votó y que fue a votar en esta ocasión oscila más o menos en el 30%, o sea que el 70% se abstuvo, no fue, no cree en esta salida. Y por otro lado, decir que, y esto es bien interesante en cuanto a cómo está la cosa en Haití, que Estados Unidos ha enviado en estos últimos días dos aviones con tropas que por ahora están apostadas en torno a su embajada. Un barco del Comando Sur está próximo a las costas haitianas. Y el Core Group, compuesto por Estados Unidos, Francia, Canadá, la Unión Europea, Brasil, emitió una declaración criminalizando la violencia popular. ¿Qué hace Brasil allí criminalizando la violencia popular si la violencia estalla precisamente porque están las tropas que comanda Brasil, las tropas de la ONU? Realmente esto es inexplicable. Y también convocan al restablecimiento del orden y la organización del balotaje para diciembre, ignorando la situación que está viviendo el pueblo haitiano día a día, porque la gente sigue saliendo, se sigue manifestando y lo siguen baleando. Hay de noche los testigos que llegan y escriben notas desde Haití, gente por ejemplo vinculados a Vía Campesina, están diciendo que no hay una noche donde no se sienten metrallas, donde no se sienten explosiones. O sea, ese es el clima que vive Haití. Y fíjate vos que en todo este tiempo lo que han intentado hacer los medios y también obviamente las autoridades haitianas es demostrar que reina un clima de paz, tranquilidad, que se votó en paz, e incluso agencias de izquierda levantaron esta posición. Y por también eso muchos gobiernos progresistas de América Latina vienen respaldando estas elecciones, que con el panorama que estamos contando es crítico, y lo de democracia o legalidad de esas elecciones no existe. Y después de las elecciones, de las últimas elecciones, automáticamente muchos gobiernos de América Latina salieron a decir que habían sido elecciones normales, limpias, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Sí, es paradójico lo que ocurre con Haití. Bueno, ya lo hablamos con Henry las veces que estuvo acá en el piso. Hay una necesidad de demostrarse y demostrar al mundo de que todo anda bien a pesar del desastre en el que está instalado Haití. Y en esto hay complicidades entre los que mandan tropas, y que ya lo hemos hablado mil veces, de que hay exigencias del pueblo haitiano para que esas tropas, que las ven como invasoras, se retiren, y hay complicidades también para armar estas farsas electorales. Producto de una farsa electoral como esta, ganó Michel Martelly la otra vez. Uh-huh. Y sabemos quién es Michel Martelly. Solamente basta meterse en YouTube y decir Michel Martelly, y se lo va a ver en posiciones incluso hasta pornográficas, cuando era un cantante poco célebre. Y ese es el hombre que dice mandar con mano democrática a un país que está arruinado por los invasores. Bueno, vamos a escuchar un poco de música haitiana, el grupo Haití Rapan Raga, en el tema Iri. Arale, arale, arale, arale, arale. Bueno, y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano, nos vamos a Europa para hablar de Cataluña. Cataluña empezó esta semana con una votación muy importante a nivel del Parlamento, por el cual 72 diputados unidos de la candidatura de Unidad Popular, la CUP, y Junts per el Sí, que es el partido de Artur Mas, el partido de quien está gobernando hasta ahora Cataluña, votaron la independencia de Cataluña, o sea, la separación de Cataluña de España, como ya lo habían anunciado, como ya lo habían ratificado los votantes millonarios a nivel de cantidad que eligieron a esta coalición para independizarse de España. Sin embargo, apenas a las pocas horas de suceder esto, el gobierno español, a través de Mariano Rajoy, plantearon de que no iban a aceptar este resultado y impugnaron esta elección, presentaron una moción, un recurso frente al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, dos, tres días después, proclamó que hacía lugar a esa impugnación y que suspendía todo lo acordado en el Parlamento catalán. Dicho esto, tenemos claro que España jamás va a aceptar ningún tipo de, como ellos dicen, secesión o separatismo. Y en realidad lo que tiene que aceptar España es que esos territorios, tanto el País Vasco como Galicia, como Cataluña, y hay otros territorios más como Aragón y como Andalucía y como Canarias, no son territorios españoles. No lo va a aceptar, amenaza incluso con el uso de la fuerza. Hay varios generales españoles en actividad que dicen, cada vez que se les pregunta algo sobre esto, que están dispuestos a reprimir con la fuerza de las armas cualquier planteo secesionista. Esa era la palabra que usaba Franco, Francisco Franco, el caudillo dictatorial que soportó España durante varias décadas. Pero también hay que decir que esta unidad que se ha dado del independentismo catalán también tiene sus matices. O sea, es la unidad entre la centro-derecha catalana y la izquierda republicana y marxista, diría yo, de la candidatura de Unidad Popular. La candidatura de Unidad Popular le dijo a Artur Mas que estaban de acuerdo en unirse para esta decisión, pero que no estaban de acuerdo para que Artur Mas volviera a ser reelecto como el presidente de la autonomía catalana. Artur Mas no escuchó esto, fue a la elección a las pocas horas de este planteo independentista y perdió, porque la CUP no le dio los votos. Ahora va a haber una nueva vuelta, y si Artur Mas vuelve a perder, va a haber que llamar y convocar a nuevas elecciones en Cataluña, lo cual, frente a un enemigo principal como es el imperialismo español, que ya les ha dicho que no los va a aceptar, sería bueno que se buscaran fórmulas de transición como para que la unidad persista. La CUP lo ha planteado con toda la claridad, ha ofrecido un candidato de alguna manera concita el consenso de todos los demás partidos, menos la derecha, pero hay que ver si Junts per el Sí, que es el partido de Artur Mas, o la coalición de Artur Mas, lo acepta. Lo cierto es que Cataluña está ahora, esta independencia está entre paréntesis para los españoles, pero no para los catalanes, que siguen planteando de que van a seguir con este proceso hasta que se pueda independizar de hecho, ¿verdad? Para que se pueda aceptar una separación o una independencia de los pueblos del Estado español, tiene que cambiarse la Constitución. La Constitución española, que se hace en la llamada transición, que se realiza con el aval del caudillo, como vos decías, del dictador Franco, del rey Juan Carlos y de todos los partidos que la asumieron, tienen un artículo en el que se dice que España es una, es indivisible y que además se va a defender si es necesario con la fuerza de las armas. O sea que esto es así. Por eso, al comienzo de las luchas del 11M, de los jóvenes, los chicos y chicas que estaban en las calles, la gente pedía una constituyente en los comienzos. Y el partido que quiso acumular fuerzas con estos grupos, que es Podemos, al principio también habló. En unos comienzos se hablaba de una constituyente. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar la constitución para que cambies todo el sistema democrático español, que es un sistema absolutamente muy, muy, muy de derecha, muy conservador, que no hay manera de hacer ningún cambio, ¿no?, dentro de la constitución como está ahora. Sí, y lo de Cataluña, más allá de si se logra esta independencia o no, y lo hemos dicho en este programa, muestra también cómo el sistema institucional de España, el Estado español, está resquebrajándose cada vez más. Hay que recordar que España todavía atraviesa una crisis económica muy fuerte, donde hay millones de desempleados, y la respuesta del partido gobernante, de Rajoy, es negar todo reclamo justo que hay hoy en España, como en el caso de Cataluña, pero bueno, ni que hablar en el País Vasco, ¿no? Así que tiene mucho que ver, creo, este proceso en Cataluña también con la crisis grande económica que atraviesa España. Sí, sí, realmente esto mismo que está pasando en Cataluña, ahora lo vamos a ver también reflejado en Galicia, donde la represión va en aumento contra el independentismo galego, que desde hace varias décadas viene organizándose y es destruido muchas veces sus organizaciones y encarcelado muchos de sus dirigentes por la necesidad represiva que tiene el Estado español de no dejar que crezca ningún tipo de movimiento disidente en otra de las tantas autonomías de las que se nutre ese país ficticio llamado España. Estas últimas semanas ha habido razias muy fuertes contra organizaciones independentistas y han sido detenidos varios de los militantes de lo que se llama Causa Galiza, que es una de las organizaciones que está pujando por la independencia de Cataluña. Hay que recordar que hay varios presos políticos galegos en la cárcel que están sufriendo las mismas modalidades represivas que han sufrido los vascos durante todo este tiempo. Se los encuadra permanentemente en banda terrorista cada vez que se los quiere tipificar al delito que han cometido, por más que hayan sido militantes que tienen en su comportamiento participaciones pacíficas en la vida política. O sea, no hay en Galicia un planteo de lucha armada abierta. Ha habido algunos atentados contra objetivos fascistas de Galicia, pero no en el nivel como para calificarlo de pertenecientes a banda terrorista. Y en ese sentido hay una respuesta solidaria de las organizaciones gallegas nacionalistas para con estos militantes que la están pasando muy mal en la cárcel y que, como ocurriera con los vascos y también con los catalanes, una parte de la izquierda española los mira con mucha desconfianza y los condena también. O sea, en general, la izquierda española tiene el mismo comportamiento autoritario de la España una e indivisible de la que hablaba María, que los distintos gobiernos, tanto el gobierno de los socialistas como el gobierno del Partido Popular. Así que en realidad las organizaciones galegas recorren el mismo camino de lucha que los vascos y los catalanes para tratar de sacarse de encima al gobierno de España. El otro tema interesante es el tema de Podemos. Lo hemos hablado muchas veces aquí. Podemos nació de una manera muy espectacular, con el apoyo de los indignados, con el apoyo, incluso parecía que era el canal natural para que toda la bronca que había contra Rajoy y Zapatero en su momento, o contra Felipe González antes, o contra lo que representan ambos partidos, podía canalizarse a través de ahí. Sin embargo, lentamente fuimos viendo cosas de Podemos que no nos gustaron y las fuimos diciendo. Esa entrevista extraña entre Pablo Iglesias, el líder de Podemos, con el embajador norteamericano, cuando nadie le había pedido que se juntaran, y una relación muy afable, como yo tengo que hablar con todo el mundo. Después, obviamente, la condena de Podemos al independentismo vasco y catalán. Las modificaciones que hizo en su programa político desde el inicio de la organización hasta ahora, sobre todo cambiando algunos temas en la cuestión económica, donde al principio había un programa político muy radical y después fueron bajando los decibeles con esta idea de, como bien dicen ellos, no ser ni de izquierda ni de derecha y que Podemos se transforme en un lugar donde puedan convivir todos, ¿no? Tal vez siguiendo un poco o en paralelo a lo que sucedió en Syriza en Grecia, pero creo que todavía más diluido lo de Podemos que lo de Syriza. Llegaron a decir que la OTAN era válida. Sí, bueno, lo han llegado a decir porque han nombrado como candidato al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa española, José Julio Rodríguez, un militar retirado, que intervino activamente cuando la intervención en Libia por parte de España. Entonces, este señor, que en realidad hasta para la izquierda española debería ser un enemigo, bueno, ahora es un candidato de Podemos, que además lo primero que ha dicho es que de salir de la OTAN, nada. Es muy parecido a lo que dijo Felipe González cuando ganó las elecciones. Primero decía que había que irse de la OTAN y después se quedó en la OTAN. Podemos lo dice antes de las elecciones. Y luego hay otro partido de 3.000 militantes que eran del PP que también los apoyan. O sea que se están, como bien dice Leandro, se están llenando de todas las, de la derecha, del centro, de todo lo que hay por ahí sobrante, ¿no? Sí. Cada vez menos definición de izquierda, ¿no? No, y bueno, y si faltaba algo, Sánchez Gordillo, un hombre de la izquierda revolucionaria española y andaluza más que española, porque es el dirigente histórico de Marina Leda, del pueblo rojo de Marina Leda, y uno de los protagonistas de las marchas campesinas, salió esta semana diciendo no se puede ser de izquierdas ni humanista ni pacifista y defender a la OTAN y sus matarifes culpables de 16 millones de muertos y de todas las guerras imperialistas después de la Segunda Guerra Mundial. Es una factura que le pasa a Podemos, Sánchez Gordillo, muy clara, para desenmascarar a estos nuevos émulos de el PSOE y del felipismo, porque así empezó Felipe González. Vamos a escuchar una música que tiene que ver con esto. El grupo galego Aqueña. Aqueña se refiere al Manifiesto Nacionalista de Lugo y recuerda una asamblea nacionalista que se realizaba un 18 de noviembre de 1918 en un histórico encuentro donde se define a Galiza, que así se llama Galicia en su lengua, como nación independiente donde se hable la lengua galega y cuyos principios siguen siendo levantados por miles de luchadores y luchadoras que pelean hoy por una Galiza independiente y socialista. Vamos a escuchar Aqueña. Na boca de Castelao mil primaveras floriron y o lume nacionalista todas las almas luciron. Palabras de Cabanillas tal como estrelas erguieron y as estancias do silencio con novas luces encheron. Veña nova de Vilalba, Vilar, Ponte de Viveiro, Anxel Casa de Viqueira, Lence, Santa de Mosteiro. Xuntaronse na cidade, viñeron de toda a patria, as irmandades da fala e as sociedades agrarias. Chama 18 de novembro. viva esperanza, día de hoy ya se nos pello, día de hoy de mudanza. A verba nacionalista, flores de un como una rosa, de asamblea proclamó, asamblea proclamó, sin nada terrenosa. Camiño longo, camiño longo, camiño de gloria, camiño que agora camiño que asalonga tocó a memoria. O manifesto de Lugo chamó a toda Galicia, pola liberdade patria, polo pan, pola xusticia. Este camiño que andamos, este camiño que andamos, camiño de estrelas, recibiu naqueles días oxinas para acendelas. A verba nacionalista, a verba flores del como unha rosa, e a asamblea proclamou, e a asamblea proclamou, sina da terra nosa. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.